Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Esta semana el Top 20 de Monitor Latino llega a su edición número 20 y le quiero mandar un saludo a la gente que nos escucha en Odessa, Texas, en Estados Unidos, en especial a Brittany, que me escribió, dice que mucha música grupera se oye para allá, entonces el programa del Top 20 es un alivio para ella. Muchas gracias. Top 20, número 2. Así que mi amiga Brittany, mi nueva amiga Brittany allá en Texas, te voy a dedicar esta canción. Es de Juanes. Se llama Me Enamora. Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora que me hables con tu boca, me enamora que me eleves hasta el cielo, me enamora que de mí sea tu alma soñadora. Esta podría caber como nota curiosa. El cantante panameño Niga se cambió de nombre en Estados Unidos. Allá se va a dar a conocer como DJ Flex, porque la palabra Niga es despectiva y racista para las personas de color. Y esto podría resultar en una muy mala imagen para el cantante, que después de 10 años de carrera en Panamá, por fin puede hacerla internacionalmente. Será un poco confuso, la verdad. En México es Niga, en Estados Unidos es DJ Flex, pero cuando le llama a su mamá, lo llama como Félix Danilo Gómez. Así se llama. Top 20, número 1. Romantic style in the world, en la monarquía. Master, Bombo, Gangster, el Flex y el Niga en fusión. Para la niña más linda del planeta entero. Yo, listen up. DJ Flex o Félix Danilo Gómez, él ha creado el Romantic Style. Y esta es otra semana más de esta canción en el número uno del Top 20 de Monitor Latino México. Yo soy Omar Dávila y nos escucharemos la próxima semana con más éxitos. Hasta entonces. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.